Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, los intrincados avatares de las y los inquilinos. Con Fernando Muñoz. Ese estado, en algún momento, Fernando, buscó, y ya mencionaste las acciones del peronismo en la casa Rosada, tener, digamos, una actitud solidaria, social, con inquilinas e inquilinos. Y dentro de las instituciones, la mencionamos y ahora la revisitamos, estaba, por lo menos hasta la década de 1970, cumpliendo una función social, el banco hipotecario, que le sirvió para muchas familias como vía de acceso a la vivienda, a la construcción de las viviendas. ¿Hoy qué pasa con el banco hipotecario? Hoy tiene una presencia accionaria estatal importante, pero el presidente es el mayor terrateniente urbano que hay en la Argentina, que es Eduardo Einstein, el presidente de IRSA. Toda una paradoja. El banco hipotecario y la Cámara de Alquileres, que fue el organismo público que creó el peronismo, que en realidad lo crea por decreto la revolución del 43 y después por ley el peronismo en el 46, esos dos instrumentos son los que quizás mejor apalancaron el acceso a la vivienda. Actualmente lo preside IRSA, el banco hipotecario, pero además está el desmantelamiento que hubo en los 90, fue en los 90. Está el desmantelamiento del Estado, que aún una herramienta muy interesante, como fue el Procrear, durante la, creo que fue los de 2011 al 2015. Aún así, el Procrear, que se nutría se capitalizaba, digamos, con parte de la recaudación del ANSES, el circuito que hacía y que hace el Procrear para poder conceder el acceso a la vivienda propia, es a través del banco hipotecario. Esto es, la transferencia de recursos lo hace el Estado a un banco que preside el gran desarrollador inmobiliario Eduardo Einstein. Hasta el momento en que ese dinero es depositado en la cuenta del trabajador que pueda acceder a la vivienda, lo trabaja el banco hipotecario. Esta es la rueda miserable que tenemos, ¿no? Como herencia del neoliberalismo. El Banco Hipotecario Nacional fue fundado el 24 de septiembre de 1886, cuando bajo la presidencia de Julio Argentino Roca se sanciona la ley número 1804. Su función esencial era facilitar préstamos para la construcción de viviendas con garantía real en todo el territorio de la República, a bajo interés y a largo plazo, y fue entendido como parte integrante del proceso de construcción del Estado argentino. En 1997, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, se se sancionó la ley 24.855, que implicó la privatización del banco, el cual se reorganizó como sociedad anónima, abandonando su función social para convertirse en una entidad netamente comercial. Tras la crisis económica de 2002, el banco hipotecario, totalmente en manos privadas, estuvo a punto de quebrar. En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner compra parte del banco hipotecario y de esta manera el Estado Nacional se convierte en el accionista mayoritario. En algún momento del libro hay una propuesta fuerte que se resume, y te cito, en reclamar un derecho a la ciudad. Ese derecho a la ciudad, desde este recorte, porque hay otros aspectos que puede incluir salud, educación, en el plano específico de la vivienda, de la inquilinización de las mayorías, como parece que se ha vivido en este largo proceso de un siglo, ¿de qué forma se ve, se expresa, de qué forma, reitero, reclamar un derecho a la ciudad se puede postular? ¿Lo venís postulando? Sí, cada año que pasa parece más lejos, ¿no? El sueño de que la vivienda sea un derecho, en particular una ciudad que tuvo como dos transformaciones. Una primera transformación la tuvo en la dictadura. La dictadura logró una transformación con el código de planeamiento de Tacciatore. Yo la ciudad que conocí también en los 60 era una ciudad fuertemente trabajadora e industrial. Muchas industrias alimenticias, industrias del tabaco. Yo vivía cerca de la fábrica Particulares, donde hoy está la Facultad de Filo, estaba Nobleza, creo que era Picardo. Nobleza Picardo, ¿vale? Sí. ¿No? En esa época. Ni hablar lo que era Barracas y San Cristóbal, de la cantidad de fábricas de alimentos que había, sobre todo, y la zona fuertemente industrial de Saavedra, más cercana, digamos, a la General Paz, donde había grandes empresas. Fernando Muñoz, en 2004, creó la Dirección Economía Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La primera villa, que prácticamente había unas 8.000 personas vivían, que decide desalojar la dictadura en la proximidad del Mundial 78, toma la franja obviamente norte, sobre todo la más cercana, digamos, al barrio de River, y es la de Colegiales y la del Bajo Belgrano. La de Colegiales estaba muy cerca de una gran textil, está en la avenida Álvarez Thomas, de Minetti creo que era la otra, pero también una empresa muy grande. Esto es, eran trabajadores de fábricas que vivían en un barrio precario, obrero. Ni una cosa ni la otra, esto es. La dictadura, es muy fuerte la cifra de vecinos que desalojó de las villas. El censo de villas del 76 era de 250.000 personas y en el 81 había 15.000. Villa. Prácticamente los echó a todos y a la vez desindustrializó la ciudad. Decidió la dictadura que los trabajadores era conveniente que se fueran de la ciudad de Buenos Aires por la proximidad con el poder institucional y la Plaza de Mayo. Por eso también la reforma del código de planeamiento. Esa es la primera transformación. Es ciudad de servicios luego, ciudad comercial y ciudad apuntada más al turismo. Esto impacta fuertemente en la posibilidad del acceso a la vivienda también. Una ciudad fuertemente orientada al negocio con el turismo, sin regular, si bien hay una ley en la ciudad de Buenos Aires que es totalmente incumplida, pero sin regular, totalmente desregulado, donde uno puede optar en alquilarle a un trabajador de la ciudad de Buenos Aires o alquilarle a alguien que viene del exterior en dólares, esto es, en forma totalmente autónoma, sin ningún tipo de injerencia del Estado. Bueno, es una ciudad cada vez más expulsiva, más difícil de ser vivida. Entonces, yo creo que el derecho a la vivienda debe ser una reivindicación básica, un piso elemental de dignidad. Ahora, es imposible alcanzarlo sin una voluntad y una decisión del Estado. En un capitalismo total como el que vivimos, no hay mucho margen para ilusionarse con planes de vivienda cooperativos, que solucionen el déficit habitacional. No hay margen para sacarle ni un poquito de tajada a la voracidad del mercado. Esto que a veces escucho que dicen, no, pero podemos construir 1 millón de viviendas con cooperativas. El mercado hoy es un mercado, no hay un capitalismo de Estado, justamente. Uh-huh. No te permite sacarle ni siquiera un terreno. Entonces, se requiere un Estado decidido a las reglas de juego, a desmercantilizar la cultura social. Hay un tema ahí también que tiene que ver con la manera hasta que se cede la vivienda pública. Hay una gran trampa. El capitalismo es muy inteligente, sabe cómo multiplicar su ganancia, mira siempre a futuro. Nosotros, en general, la urgencia nos hace ver el día a día. Cuando uno pasa por el barrio olímpico que queda en Lugano, es un barrio que se construyó en realidad para los Juegos Olímpicos de la Juventud. El macrismo, para justificar esos juegos y esa construcción, ahí en Lugano planteó de que luego iban a ser destinados a vivienda, y efectivamente lo hizo, lo está haciendo. Destinó una parte a vecinos de la Villa 20, que está ahí cercana, otra parte a policías, otra parte a docentes. Pero cuando uno pasa y ve avisos, carteles de RIMAX, de la multinacional, puede ser, uh-huh, de cualquier inmobiliaria, ahí tocó RIMAX, puede decir, pero ¿cómo están alquiler? Claro, la mercantilización, así como ha llegado a las villas, llega a todos los niveles sociales en la vivienda, y la única manera de romperla es con un Estado cuyas políticas públicas desalienten la mercantilización. ¿La mercantilización qué es? A mí, yo logro después de muchos años, por un sorteo, un procrear, un departamento en Barracas, y estoy pensando en seguir viviendo en Caballito. Por lo tanto, alquilo ese departamento que era público, que era parte de una política pública, lo alquilo, pongo unos mangos más y me voy a vivir mejor, entre comillas, a otro barrio, a Caballito. Y ahí vive una persona que se inquilina. Entonces, Dios, es desmercantilizar, construir vivienda pública, darlas en alquiler seguro hasta que la familia no requiera más de esa vivienda. Pero creo que hay que terminar con esto de alimentar la necesidad de tener una vivienda para que terminen, como muchas familias, perdiéndola en el mercado por no poder pagar siquiera las expensas, o alquilándola para irse a vivir a un lugar mejor, que es el ejemplo que yo ponía. En algún momento el diario La Nación calculó el precio de toda la Villa de Retiro, de cuánto le salía al mercado. Esto es, hay que poner tantos millones, son los terrenos más caros de la Argentina. Bueno, esta es la cultura dominante. Contra esa cultura es muy difícil pelear. Yo creo que tiene que haber un Estado regulatorio en el caso de la ciudad, del turismo, del alquiler, y donde la vivienda pública sea de alquiler seguro. Alquiler seguro me refiero a alquiler prolongado, no de 3 años. Es una especie de comodato, donde el Estado mantenga esas viviendas, las conserve y las pueda seguir cediendo a nuevas familias. El Código de Planeamiento, sancionado en febrero de 1977, tiene como objetivos manifiestos orientar el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires, regulando la distribución de la población, incentivando el perímetro libre y el englobamiento de parcelas, con el fin de liberar suelo urbano, regulando el uso de estas mismas parcelas, mejorando la calidad ambiental de la ciudad, promoviendo un sistema de autopistas, red vial primaria y secundaria y estacionamientos, reactivar áreas degradadas, preservar edificios de valor histórico y crear un sistema regional de parques recreativos. Escribinos a tramasradio@gmail.com. La del cierre, seguramente en ese barrio de Flores de los 60 que lo recorrías de pibe, la del estribo se diría, o la chapa, si íbamos al almacén de a lo mejor otro José, no un obrero de la construcción, sino que tenía allí su despensa, su almacén. En los últimos 15 años, mencionás, hubo 50 proyectos de ley de alquileres. ¿Y dónde está el impedimento para lograr, adecuada a estas circunstancias, una ley de alquileres? Y sí, hay un proceso también paralelo y notable en muchos sectores de la clase dirigente, que es su propia capitalización. Yo creo que el negocio es un negocio expandido. A veces uno se pregunta si para debatir estos temas en el legislativo no habría que asumir que muchos tienen conflicto de intereses y tendrían que prescindir de este debate. Porque si no, se inclina siempre para el mismo lado, para el lado de la libertad de mercado, para el argumento que es centenario, no es nuevo, no es novedoso, es centenario, siempre lo usaron las cámaras de propietarios, de que finalmente los propietarios son viejitos que tienen ese recurso para pasar su vejez y que nos estamos metiendo con una jubilación. Nadie se acuerda, obviamente, de otros jubilados, como pueden ser los que viven en los hoteles familiares, ¿no? Pero entonces digo, se minimiza el debate y se lo pasa a una cuestión ficticia, porque también la ciudad, sobre todo, como Rosario y como otras ciudades capitales del país, está extranjerizado el negocio de la vivienda. Han entrado capitales extranjeros, sobre todo después de la crisis del 2001, y está serializado, como decía Clarín. Clarín decía en el 2003 que eran los dólares de los cereales. Está sojizado, o sea, está cada vez más concentrado. De todos los proyectos de ley hubo uno que requirió una atención particular en mi libro, que es de la senadora en ese momento Teresita Quintela de La Rioja. Ella planteó algo que ahora nadie se atreve a plantear, pero que tendría que ver con otro tema también visible en esta semana anterior, cuando la ministra Batakis dijo algo que el Fondo Monetario pidió en el acuerdo que se votó en el Congreso por el Fondo Monetario, que es el tema de la actualización de los valores inmobiliarios, la revaluación inmobiliaria. Es cierto, la Argentina tiene un valor fiscal de las viviendas que no tiene nada que ver con el valor que le impone el mercado, digamos, desde, sobre todo desde la década del 70, cuando se dolarizó la comercialización de viviendas. Está prácticamente entre 5 y 10 veces por abajo inferior el precio del valor fiscal, que es lo que viene en la boleta de los impuestos y que todos los años se vota en las legislaturas provinciales. A fin de año se vota la ley fiscal. ¿Cuánto vamos a recaudar? Bueno, de los departamentos, de las viviendas, tanto. Este es el valor fiscal que tiene esta vivienda. Después, ese es el que declaran también en las declaraciones juradas, el valor fiscal. Fernando Muñoz, autor del libro La desigualdad bajo techo, más de 100 años de alquiler, publicado en 2020 por Ediciones Sicus. Entonces dice la ministra, la FIP, el Ministerio de Economía, va a actualizar esos valores. Después cada provincia lo va a fijar, según criterio de cada gobernador, en el impuesto municipal o no. Los medios de Vila y Manzano, mendocinos, dicen seguramente lo van a hacer los gobiernos oficialistas, los opositores no lo van a hacer y va a pagar el costo el Frente de Todos y se va a aumentar los impuestos municipales, los otros no. Bueno, ahora, lo que decía Teresita Quintela era que se pague el alquiler por el valor fiscal de las propiedades. Le ponemos un porcentaje y se terminó la discusión. Entonces, se va actualizando con la actualización del valor fiscal. Obviamente que la consideran una terrorista, a tal punto que menciona en el libro que en ese momento Pichetto era el presidente del bloque del Frente para la Victoria, y él públicamente, nada menos que a través del diario La Nación, con una carta que le envió al diario La Nación y la publicó, el diario se comprometió a archivar el proyecto de la senadora del Frente para la Victoria por La Rioja. Bueno, esa es un poco la reflexión final que tengo para hacer sobre la legislación vinculada a la problemática del alquiler de vivienda en Argentina. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace,